les hazlo. Yo que le tocarme una cumbia para los oyentes, para la michelita. De Colombia, con mucho gusto para ti, Chino. La cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Ahí se exporta de Colombia para Japón y la China. Ahí se exporta de Colombia para Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¿Qué es la flota? Porque Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente. Esta es la cuna.